Excelente, sí, estamos invitando a toda la gente que quiera visitarnos y venir a conocerlos aquí. Son unos ejemplares preciosos, vienen en muy buenas condiciones y esperemos que nos visiten todas las familias sonorenses.